Muy buenas tardes, es viernes 18 de mayo de 2012, estás escuchando Radio Ela, el 100.3 FM en radioela.org, y esto que empieza ahora es el programa Latido de Libertad. Un Latido de Libertad en el que continuaremos con nuestro debate sobre la legalización de las redes libres, haciendo un poquito de historia. Las radios libres en Madrid han tenido licencia, una licencia legal, una licencia que además fue un poco envenenada. Hablaremos sobre esto, que surgió en los años 90. También hablaremos de reformas, bueno, pues al menos, y siendo viernes hablaremos de todo lo que está pasando en la educación. Recordamos, hay convocatorias para el próximo 22 de mayo, que serán solo el inicio de una primavera muy calentita. También haremos un poquito de valoración del aniversario del 15M, y en el Alégrame el Día pues tendremos mucha alegría por intereconomía. Pues he regado con la peor música, así que nada, desde ahora hasta más o menos la primera media, esto es La Tu Libertad, en Radio Ela. Empezar a hablar de educación, que mejor con este clásico de los Pete and the Two Stoop Babies versionado por la edad alcohólica, que es un poco a lo que nos condena. Peter and the Two Stoop Babies. At the Two Stoop. Igual lo he pronunciado como el ojete, pero es culpa de la educación que he recibido. Sin lugar a dudas. Y bueno, de la educación que hemos recibido y de la que quieren que dejemos de recibir, es un poco de lo que va el tema que vamos a hablar. Hay convocatorias estudiantiles para el próximo, bueno, estudiantiles de todo el sector de la enseñanza. Bueno, ha habido ya varias, hay más que están viniendo, pero bueno, antes de las convocatorias vamos a entrar en por qué explicar un poquito el trasfondo. Eso es. De ya está publicado en el BOE hace un par de semanas el Real Decreto 14/2012 sobre, bueno, las ideas que plantea el gobierno para la reforma. Es muy ambiguo, es un Real Decreto que merece la pena leérselo para ver cómo no hay que hacer las cosas, bueno, sí, todo lo que deja en el aire. No, me lo voy a leer. Y bueno, voy a contar así un poco, afecta a todos los estamentos de la educación, pero bueno, yo por lo que me toca y lo que estoy enterado y las asambleas que he gestado, voy a contar lo que afecta a la universidad, hasta hoy en día. Y afecta a todos los niveles de universidad, a estudiantes, a profesores y a personal de administración y servicios. En cuanto a estudiantes, lo más destacado es lo que se ha llamado el tasazo, pues que es un aumento extraordinario en los precios que se paga por matrícula al año. De lo que el Real Decreto establece unas horquillas, que luego cada comunidad autónoma fijará dentro de esas horquillas cuál va a ser lo que van a admitir, por supuesto cargándose de primeras el principio de igualdad de nuestra Santa Constitución Española. Y bueno, viene a decir que por primera se calcularán los precios universitarios en base al coste total de la titulación. No dice ni cómo se calculará este coste, ni si será por universidades, por comunidades autónomas, por escuela, por cómo será. Y dentro de ese coste se establece que se pagará hasta el 25% en primera matrícula, el 40% en segunda, 75% en tercera y el 100% de cuarta en adelante. Os hagáis una idea, ahora se está pagando en torno al 10-15%, lo que sería un coste. ¿Qué viene a decir? Pues hay por ahí varios cálculos de una titulación de ciencias viene a costar unos 7.200 euros al año, una titulación de letras está un poco más baja, en 6.000 y pico euros al año. ¿Qué supone? Pues yo estoy aquí echando unos números. Para un estudiante de ciencias que vaya relativamente bien, o sea, una persona que, bueno, lo que he supuesto aquí, pues sacarse el 60% de las notas a la primera, casi todas las demás a la segunda, el resto ya tercero o cuarto, muy aplicado. Poquitas. O sea, estudiando bien, lo que dice el gobierno de Sostis, unos vagos, alguien que vaya relativamente bien en la carrera. El grado, tal como está estipulado ahora, vendría a costar unos 15.000 euros. De pagar por el alumno, cuando hasta ahora se estarían pagando unos 6.000. O sea, es bastante más del doble. Pero, como también hemos cambiado Bolonia hace un par de añitos, además habría que añadir el máster para que lo que sea una antigua licenciatura, que sean otros 5.500 euros más. En resumen, más de 20.000 euros que se pagarían por unos estudios universitarios frente a unos 8.000 que se están pagando ahora. Y todo esto, además, sin poder trabajar a la vez que estudias, porque con Bolonia ahora las clases sí, son las presenciales. Sí, las clases son presenciales, y bueno, y esto suponiendo de alguien que se... O sea, yo he hecho un cálculo de sacarse una carrera de 5 años en 6, que no sí, suele que ser lo normal. Sí, pero bueno, que es generoso. Que ya en cuanto se retrase más, pues eso, se llega a pagar hasta el 100% de la matrícula. También otras cosas que dice este Real Decreto es que los estudiantes extracomunitarios pagarán directamente el 100% de la titulación desde el primer momento. Esto en cuanto a estudiantes. En cuanto a profesores, establece también unos baremos para los profesores funcionarios de que aquellos que tengan menos de 2 sexenios de actividad investigadora demostrable, aquellas personas que llevan menos de 12 años investigando y publicando, que son la inmensa mayoría del personal docente, pasarán a trabajar más. ¿Cómo lo han contado? También lo han contado de una forma rarísima. Cuentan las horas, el trabajo del profesorado en créditos ECTS, que son créditos alumno. Hacen una conversión que no está del todo clara, pero bueno, supone que ahora están dando 24 créditos cada profesor de en estas características. Bueno, ahora están dando 24 créditos todo el mundo. Los que lleven menos de 12 años de investigación demostrable pasarán a dar 32 créditos, un 50% más de carga de trabajo. Además, también si van a trabajar más, no tendrán tanto tiempo por investigar y por tanto nunca llegarán al baremo de los 2 sexenios. Del tema este de la investigación, perdona que te interrumpa, leí que los que pusieron el dedo en la llaga de que los profesores no están investigando los que tienen plaza, fue un informe que hizo el BBVA, precisamente. Bueno, también de los órganos de gobierno voy a hablar ahora, que eso tiene mucha amiga. Sí, ¿no? También, bueno, ¿qué supone esto ya en la práctica? Aparte de que el personal docente se quede imposibilitado en su labor investigadora, también implica de si el personal que está ahora mismo va a trabajar un 50% más y con las nuevas tasas universitarias se espera que haya todavía menos estudiantes, todos los que son profesores no funcionarios directamente se van a ir de patitas a la calle. Ya está pasando, lleva un par de años pasando, no están renovando los profesores adjuntos. Bueno, reducciones, recortes, lo que nos tiene la costumbre este gobierno. En cuanto usted y el anterior al... también, ¿no? Sí, bueno, todos. Sí, que básicamente lo que buscan es... Lo que estaba cantado era el tema de todo el personal de la administración pública, incluida la universidad, que no fuera funcionario, tiene el puesto de trabajo ahora mismo en... igualmente. Serio peligro. Sí, y el funcionario ya se sacará algo. Ahí está, mi puesto ya se lo cargaron. Serio peligro. Del personal de administración y servicios, también les imponen un recorte en sueldos y un aumento en jornada. ¿Qué ocurre? Los PAS tienen un convenio aparte, que hace ya bastantes años. Establecieron que ellos trabajaban menos horas, aceptando que su aumento de sueldo no fuese ligado al IPC, sino que quedaba en negociación directa y generalmente han subido mucho menos que el IPC. Ahora, se cargan este tema histórico por el que han dejado de percibir unos aumentos y además les bajan el sueldo actual y les aumentan las jornadas. Con lo consiguiente de, si la gente que hay va a trabajar más para menos gente, pues sobra gente por todos lados. Y bueno, por completar así un poco rápidamente lo que dice este Real Decreto, ya en tema de política universitaria, como funcionan ahora mismo las cosas, hay un sistema que lo llaman democrático, yo pondría muchas comillas ahí. Pues bueno, ahora mismo la dirección de las universidades, en facultades y escuelas, se hace por sufragio tanto de profesores como de personal de administración, como de estudiantes, cada uno con sus baremos de peso en el resultado final. Y luego son las asambleas de escuela y facultad las que eligen los rectorados y los directores de universidad. Aparte, existe lo que se llama el Consejo Social en cada universidad, que está formado pues un poco por administraciones públicas, ayuntamientos y comunidades autónomas, y sobre todo por grandes empresas, que hasta ahora tienen un rol consultivo. Simplemente pueden decir lo que quieran, si les consultan, ahí están las categorías de empresas, se han creado muchas universidades gracias a este Consejo Social. Pero bueno, no es nada vinculante lo que se diga, lo que se decía en ese consejo. Ahora se le da completamente la vuelta a la tortilla. Va a ser el Consejo Social, mayoritariamente controlado por grandes empresas, el que va a decidir la Junta de Gobierno de la universidad. Y la Junta de Gobierno de la universidad será la que elegirá los directores y rectores en facultades, ¿cómo se llama? Yo es que soy de escuela y tenemos director en las de letras, lo llamáis de otra forma. El decano. Bueno, el decano. O sea, en vez de ir de y la representación de profesores, alumnos y PAS, pasará a tener meramente un consejo consultivo. Es decir, todo lo contrario. Ahora que se elegía de abajo arriba, ahora simplemente las grandes empresas y un par de delegados de las administraciones serán quienes elegirán directamente a toda la junta directiva y de gobierno de todas las universidades. Porque no es más que quitarse la careta ya, porque de facto... Sí, sí, sí. De facto, o sea, antes yo venía al Banco Santander y decía, pues yo creo que esto se hace así. Pues bueno, tú crees, te harán más caso o menos caso según el color de quien esté al gobierno, pero ya está. Yo creo que esto se hace así y voy a meter tanta pasta. Y se hace así. Sí, pero por lo menos era como disimulado al final. Sí, algo sí, sí. Ahora ya directamente llegan las grandes empresas, esto se hace así y se hace así por mis huevos. Sí, algo bueno tiene todo esto, que se están quitando las caretas todos, ya directamente sí, damos asco y somos los que mandamos, y ya pasamos de disimular, ¿sabes? Bueno, ya pasando un poco a convocatorias, el martes día 22 de la semana que viene, hay convocada una huelga general educativa en todo el estado, y bueno, como llamamiento desde las universidades, se está haciendo llamamiento a que se... no quiero llamarlo piquetes, pero bueno, a que se pase por las aulas ese mismo día, los días anteriores, informando a la gente de la situación. En el campus de ciencias sanitarias han hecho varias sentadas y asambleas para informar, para debatir lo que está pasando. Y bueno, la idea es el día 22 informar a la gente, que es una jornada de huelga. Quien se quiera concentrar a las 12 de la mañana habrá una concentración en el caballo en Ciudad Universitaria. Y de ahí en adelante serán sucesivas acciones. También hace falta gente en el campus sur de la Politécnica, en Vallecas, que tienen mucha menos fuerza, están muy aislados y han pedido apoyo de gente que pueda ir a protestar por cómo están ocurriendo las cosas. De institutos he leído por ahí que hay varias concentraciones, tampoco puedo decir más, cada uno de sus institutos que se informe. Y luego está la mani oficial, por así llamarla, convocada por los sindicatos de profesores, personal de administración y servicios y asambleas universitarias, es a las 6:30 de Neptuno, parte. Creo que va de Neptuno a Cibeles, no estoy seguro. ¿No acabará en el ministerio, como suele ser? Está ahí, es que está en, bueno, sí, en Alcalá. También, por favor, si quien se anime a venirse a Ciudad Universitaria, se agradecería a quien pueda aportar bicis, que vengan bicis. Ahí queda dicho, ¿no? Ahí queda dicho. Tema la bicis. Pues, ¿el sindicato de estudiantes? No, como el sindicato de estudiantes convocó una el día 10 y fue un absoluto fracaso. Qué raro. No, también el problema. Tres amigos del sindicato. Un saludo. Que se queme bien. El problema de mucho de esto, en el caso de los estudiantes en concreto, es que se nota mucho lo de los exámenes. Es una... Sí, o sea, a lo que es la comunidad universitaria, estas fechas la destroza. Está todo el mundo de exámenes y va a ser jodido movilizar a la gente a estas alturas cuando ya han acabado las clases en la mayor parte de las titulaciones. Pero en el caso de profesores y PAS, ahí ya sabes. También ahí hay un pique especial. Porque hubo una mani de los PAS, porque esto que les han metido ahora ya se lo empezaron a meter hace algún tiempo, y ellos hicieron huelga y no se les apoyó a los profesores, realmente porque nadie se enteró. O sea, yo me he enterado hoy, hablando de las cosas, de que hubo una huelga de PAS, pero la organizaron, desde todo el respeto, tan mal que nadie se enteró. Y ahora las asambleas han estado un poco con las viejas heridas de cuando nosotros empezaron a meter, que fuimos los primeros, nadie vinisteis a apoyar. Que por un lado es normal que se quejen, claro. Bueno, esto es un poco lo que hay con el tema de concreto de la educación dentro de tantas y tantas... Esto es lo que ha hecho el Edu en vez de estudiar todo el día. Se ha pasado haciendo menos méritos. Y luego, así te va. Luego el día 22 tampoco irá a clase, irá por ahí con la bici. Qué sinvergüenza. Así, es casi van los estudiantes. Los ministros son unos vagos. Que sí, son unos vagos, tío. Están los que se sacan la carrera en... ¿Cuántos años llevas? Yo todavía no he acabado. Pues te va a salir más cara. Ya, joder, el día que metan eso. Yo he echado el cálculo de una matrícula no la mía, que estoy pagando en torno a 1.500 al año, se me va a pasar casi al triple. No, bueno, ya que hablas de pela, el tema becas, ¿cómo va a quedarse? ¿Tienes idea de...? Pues es una de las cosas que no dice el Real Decreto y que el ministro siempre ha evitado contestar cuando se le ha preguntado. El ministerio ha dicho que dependerá de las comunidades autónomas. Sí. Las comunidades autónomas dicen que eso hay que hablarlo primero con el ministerio y ahí están tirando el balón de un tejado al otro. Balón afuera. Sí, pues al final, como la Unión Europea ya ha dicho vamos, que en la práctica, si ya a mucha gente le está costando mucho dinero pagar las carreras, va a pasar a un punto en que va a ser algo exclusivamente de bueno, gente ricos. Con pasta. ¿Cómo era antes? Es un poco lo que quieren, porque sin embargo luego ves las universidades privadas y que van tirando... Es un negocio que está... Granza. Que va muy, muy bien. Sí, sobre y todo cuando, en especial la Comunidad de Madrid, ha estado subvencionando todas las universidades privadas a la vez que ha estado recortando universidades públicas. Pues lo que han hecho en sanidad, un poco en las cosas más... Sí, en colegios, más concertados, colegios públicos... Anda, nos ha visto así un canteo. Pues nada, un motivo más para irse a la calle, como dice esta canción. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días va a ser igual, no resisto esta rutina en esta mierda de vida, necesito saber. Este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Sentido. Este sistema no me deja avanzar, recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar. paz del camino marcado, botellando, peleando, botellando, peleando. Continuamos aquí en Latido Libertad, en Radio ELA. Y bueno, hemos estado hablando de los recortes en la educación, hablando exactamente de qué es lo que está pasando. Y uno de tantos motivos para echarse a la calle, recordamos el próximo miércoles 22, martes 22, ahí menos mal que tengo el gran apuntador. Hay convocatorias pues en diversos sitios un poco para protestar por todo esto. Y con temas de la calle, pues de lo que más se ha hablado, lo que más visibilidad ha tenido, pues yo creo que es innegable que es todo el tema del 15M. Fue el aniversario este pasado martes. En el programa anterior estuvimos leyendo un poco todas las convocatorias que un poco que había y haciendo una pequeña valoración de lo que había supuesto este año de 15M. Y ahora me gustaría un poco valorar cómo han sido esta valoración, estas movilizaciones del aniversario, pues contar lo que se vivió un poco en las calles y también lo que se ha ido viendo un poco en los medios. Para empezar, yo creo que lo que fue la mani del sábado, esa mega mani, yo creo, en cuanto a gente, de nuevo, exitazo, podríamos decir, ¿no? El tiempo acompañó y eso era masivo. Había nubes que aliviaban el tema. Bien, yo qué sé, yo fui en la columna norte y moví de peña. Muy bien, la verdad. Luego el resto de columnas no sé qué tal irían, sí, pero me imagino que parecía. Me cachó en la columna sur, cuando se ve la señora con la rojigualda al balcón, increpar a las masas. Yo vi a Peña con la rojigualda por ahí. No increpó a las masas, la señora se limitó a ponerse todo digna ahí, pues vale, si tampoco. A mí me recordó la señora del Vete a Somalia, de cuando la mani del Papa. Sí, hay gente, bueno, hay gente para todo, sí. Hay gente para todo, y la verdad. Lo importante es que se demostró en las calles que eso no fue una cosa de un día. Que hay hartazgo, pero también creo yo que se vio un poco falta de capacidad de sorprender, pero bueno, tampoco vamos a ponernos ahora en plan a pedirle más a un movimiento más o menos espontáneo que dé los resultados que nos ha dado, por ejemplo, la democracia parlamentaria en 40 años, que lo den un año. Tampoco vamos a ser de ese tipo de gente que dicen, yo como no hacen las cosas exactamente como a mí me gustan, pues ya paso y no hago nada, que es la disculpa de los vagos. Del 15 me estuvo bien al principio, pero luego, ¿tú qué haces en el sofá? Huevón, ¿sabes? Hombre, yo que sé, han conseguido crear una capacidad de movilización muy tocha. O sea, la mani del sábado realmente era impensable hace relativamente poco. Sí. Y bueno, la mani, las cinco o seis manis. Sí, claro, es que, manis a la vez. Todo Madrid. Es un discurso crítico, quizá excesivamente festivo en algunos casos, sí. Pero bueno, es lo que toca en este caso, ¿no? Sí, pero bueno, la gente se moviliza por un motivo político o social, o como lo queramos llamar, pero la gente se moviliza. Y bueno, eso lo han conseguido, y aparte de lo que fue la mani, también fue muy guapo el rollo de las asambleas en todas las plazas de alrededor de Sol. Se trataron, yo estuve en algunas, no pude ir a muchas, pero las pocas que estuve, yo oí temas muy guapos y unas discusiones bastante interesantes, y pues eso, se ha recuperado la calle como un espacio público de debate y de juntarnos a charlar sobre política o sobre lo que sea. Y eso hay que reconocérselo al 15M sin duda alguna. Luego ya pues podemos matizar en las líneas políticas que lleva o la indefinición o lo que queramos hablar, pero la indefinición creo yo que eso es al final lo que hace que sea, claro, que sea tan plural, claro. Sí, sí, sí. Igual al anarco que al socialdemócrata, claro. Digamos, un poco de aquel hartazgo, vamos a señalar a los culpables. Claro, yo allí me encontré desde los más insus a mi tío, ¿sabes? Que es un sociata que invierte en bolsa, ¿sabes? Pues sí que mueve un poco a la gente que está harta de la mierda de sistema que tenemos y la hace salir a la calle. Que luego ya tire palo para otro o para ninguno, pues es otro rollo, pero bueno, la gente está tratando de juntarse y hablar de política. Lo que me parece una historia es un poco la obsesión, por llamarlo de algún modo, de mantener el símbolo de Sol, porque al final la historia hubo desalojos, pues las tres noches que se intentó un poco volver a acampar ahí. La verdad, un despliegue policial que parecía que lo que estaba acampando allí no era gente a hablar de política, sino eran los talibanes con los Kalashnikov y demás, porque aquello era impresionante, el despliegue policial carísimo y ridículo. Se han visto agresiones policiales, pero al final lo más grave no es tanto las agresiones policiales, que eso es muy escandaloso y cara a medios y tal, sino es los identificados, que luego te enfrentas a unos multazos del copón. Y al final yo creo que el desgaste represivo de intentar mantener un símbolo blindado acaba siendo un poco más... No acaba siendo la más inteligente, vamos, que tampoco voy a ser el listillo que critica. Pero yo que sé, no sé cómo veis vosotros el tema este de si tiene sentido mantener el sol como símbolo, insistir tanto en tomarlo o... Hombre, yo creo que si hubiera sido... Es que, claro, aprovecharon que se quedaban 100, 200 personas a las 6 de la mañana o a las 5... Para desalojar. Claro, el tema es que el 15M no ha conseguido que la gente masivamente se quedara por las noches. Entonces la policía aprovechó el único punto de debilidad que tenía, pues aprovechar cuando se quedaban 200 personas. Claro, que en teoría era a las 10 no se podía estar. Y a las 10 eso estaba... Solo era desalojable con muertos, aunque no vayan disparando. Claro. El mero hecho de que pegues un porrazo en la primera fila, la avalancha que genera. Claro, el tema es que el 15M el año pasado, las primeras noches había muchísima más gente de las que había este fin de semana. Porque bueno, también, la ilusión, pero también es lo que hablamos, ¿no? De la gente a lo mejor no ve tanto sentido quedarse a pasar una noche entera en sol sin hacer nada. Al final el cansancio hace mella. Luego lo que decía mucha gente es que si se montan actividades por el día, asambleas, que se tratan temas muy guapos, como ya he dicho, y demás, pues oye, hay que elegir, o estás por la noche, estás por el día, no puedes estar todo el día. 24 horas en sol, despierto, y encima después pendiente de a ver si encima te vas a llevar cuatro porrazos o van a venir 1000 maderos a por ti. Entonces, la gente no aguanta tanta tensión y tanto cansancio. Pues también habría que plantear un poco si merecía la pena... O si era mejor irse y volver al día siguiente con fuerzas renovadas y la gente claro, activa. Que por un lado es el símbolo que da, porque al final lo que veías en los medios, pues muchas cosas se hacen pensando en la visibilidad que tienen medios, cosa que me parece un poco un error a la hora de plantear acciones sociales. Lo que tiene que servir al final es para cambiar cosas de verdad. Si el periodista no ve que han cambiado las cosas, que están pasando cosas en sus narices, es que no es periodista, que es un puto vocero y propagandista y no tiene ni idea. Ni de lo que está pasando. El problema que ha pasado con esto es que se ha intentado mantener el símbolo, que es lo visible, y al día siguiente los titulares en la prensa no eran se movilizan miles de personas y se están haciendo asambleas y se está generando tejido de barrio. No, los titulares eran la policía desaloja sola a las 5 de la mañana cuando solo quedan 150 personas o las que quedasen. Que al final la puñetera sociedad del espectáculo y el puñetero quedarte con la anécdota, con lo espectacular, en lugar de con la de trasfondo. Es un poco caer en ese juego y también, vamos, que es culpa también del, primero, del medio que trata las cosas así, segundo, del que no sepa mirar más allá lo que tienen detrás cada noticia que se ve. Claro, yo lo flipé con la cantidad de gente que había en las asambleas, de verdad. O sea, en la plaza de Pontejos podía haber perfectamente 100, 200 personas en una asamblea, una tarde, las tardes del domingo creo que fue. Pues... Y como Pontejos, pues todas las plazas de alrededor. Y bueno, a mí me gustaría que algún periodista se hubiera pasado y hubiera contabilizado y hubiera contado todo lo que estaba pasando, de todo lo que se estaba discutiendo. Los que se pasaban era pues el Kiko Alcedo este del Mundo, que es el especializado en movimientos sociales, el listillo especializado en movimientos sociales, que se lo que iba siguiendo era un poco en directo por internet de lo lentas que eran las asambleas. Era un poco su modo de... No. Hombre. Su modo de hacer el seguimiento de esto, de... Pero es que, joder, o sea, me imagino que se refiere a las asambleas, a la Asamblea General de Sol que se montaba. Esa es lentísima, no es que sea lenta, es que yo además la veo bastante improductiva en los términos que se montó este fin de semana. Yo asistí a una y media o así, y realmente, bueno, sí, me sirvió para enterarme de lo que se había hablado en las asambleas de las plazas de alrededor, porque hacían un pequeño resumen de todo lo que se había comentado y demás. Pero luego, cuando realmente se pasaba a los puntos del día más de discutir y eso, pues sí, se habló sobre los detenidos y demás del primer día, por ejemplo, pero no se llegó a ninguna conclusión. O sea, sí que es verdad que eran un poco farragosas, pero yo cuando me refiero a asambleas me refería a las que había alrededor, que bueno, a lo mejor eran más charlas que asambleas, unas charlas un poco bastante dinámicas, porque era sin turnos de palabra, pero una persona dinamizaba así, daba una charleta sobre un tema y la gente pues preguntaba las dudas, etcétera. Las asambleas temáticas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esas son las que digo yo, que había algunas muy guapas. Yo, por ejemplo, estuve en una, me acuerdo, la que más me gustó, que fue sobre la de lo de objeción fiscal a los gastos militares, a los gastos de la iglesia, no sé qué, en nuestra declaración de la renta, y esa me pareció súper interesante y muy guapa. Y pues esa, yo por lo menos de este fin de semana con esas cosas es con lo que me quedo, con eso y con la mani, claro, de la movilización tan tocha. Un tema interesante que también ha pasado en el tema 15M que salió esta semana, el periódico El País les han filtrado un informe policial de casualidad. Qué raro que un informe policial se filtre a El País en lugar de ABC, que tienen línea directa. Y bueno, entre otras, voy a leer un poco el párrafo concreto y luego os comento. Dice, el Ministerio del Interior dispone de informes realizados por los servicios de información que patentizan la, y se abre comillas, manifiesta fractura del movimiento 15M debido a los personalismos y protagonismos de los diferentes colectivos que lo conforman, especialmente en lo que respecta a Democracia Real ya. Y apunta que, conocida la influencia de Izquierda Unida, gran parte de las asambleas de barrios y pueblos son controladas por dicha organización. Sin embargo, el movimiento 15M está en contra de este control, siendo muy crítico con su protagonismo en estas asambleas. No sé cómo veis esto. Izquierda Unida inmediatamente reaccionó a estas informaciones diciendo que no, que ellos no controlan nada. Yo no. Lógicamente muchas veces sus bases simpatizan con esto y ellos también, porque les parece muy potente, pero ellos no, que ellos tienen nada que ver con esto. Pero también es la típica noticia que es muy distinto el titular a una vez que lo lees y la reacción a una vez que lo lees, porque uno lo dice y dice, joder, parece que Izquierda Unida están acusando de controlar todo en la sombra, hacer teje manejes, y al final lo que están diciendo es lo que ha pasado toda la puta vida, los movimientos sociales en Madrid. Sí, sí, o sea, que Izquierda Unida se infiltre en movimientos sociales no tanto es nada nuevo. Bueno, es un modo de ver las cosas y piensan que eso es un modo, es el correcto y que tienen que estar ahí influyendo. Hay muchos barrios en los que también hay que sentir que si no fuera por esa influencia, el movimiento que habría no existiría, que ojalá hubiera movimientos más autogestionados, porque es lo que apostamos nosotros aquí. Pero en muchos sitios que sin ese peso que tiene detrás esta gente de Izquierda Unida realmente no habría. Pero también en el caso del 15M, lo dice bien claro los propios maderos, que el movimiento 15M está en contra de este control. Hombre, es que si algo se ha caracterizado es el hartazgo que hay de las siglas, banderas y demás. O sea, eso es algo patente y que se puede notar. En cuanto se habla algo de una sigla, enseguida hay, la gente reacciona contra ello. Sea cual sea, ya sea un partido político, un sindicato, o incluso los de Democracia Real ya, en cuanto se han intentado institucionalizar un poco, pues la gente ha saltado contra ellos. Pues bueno, a mí me parece bien. El diputado por mano de Izquierda Unida era una de las cabezas del movimiento ahí. Garzón, me lo hace chapida. Qué bueno. Buen apellido. Sí. Mira, pues esto un poco creo yo con respecto a este tema del 15M, ¿algo más que nos hemos dejado en el tintero? ¿O? No, que hablaremos de la objeción fiscal, que me gusta ese tema, tenemos que explotarlo ahí. Pues sí, por eso, las convocatorias luego lo leeremos, pero hay una charla sobre este tema. Sí, lo hemos visto por ahí. No acuerdo qué día, pero bueno, ponemos un tema. Mañana, creo. Y vamos dándole caña a más cosas, que tenemos mucho de lo que hablar en este Latio Libertad. Yeah! Kick it! Classes. continuamos aquí en Radio Ela, en la Tío Libertad. Continuamos tras el pequeño homenaje a los Beastie Boys, uno de sus miembros falleció hace poquito. Qué grandes, qué grandes. Pues vamos a continuar con nuestro debate sobre las radios libres, debate sobre la legalización de las radios libres. Y bueno, es un tema que no viene de hoy, y para contarnos efectivamente cómo pasaron estas cosas, cómo se afrontaba el tema de la legalización de las radios libres, pues en cuando estaba este movimiento ya maduro, pues tenemos con nosotros a un compañero. Muy buenas tardes, ¿nos escuchas bien? Hola, sí, perfectamente. Perfectamente, genial. Bueno, no sé si presentarte por tu nombre, pero te vamos a presentar como un ex compañero fundador de esta emisora de Radio Ela. También fuiste miembro de Radio Existencia, Radio Carcoma, Radio Elo, y pues conoces muy bien todo lo que fue el movimiento de radios libres aquí en Madrid, ¿no? Sí, yo estoy en Radio Libres desde 1986. Pues que se dice pronto, sí señor. Veterano es la contienda, sí señor. El debate de la legalización de las radios viene desde... Está sobre la mesa ahora mismo, pero viene desde entonces. Un poco, era una de las batallas en los tiempos en los que tú empezaste a militar en radios. Era uno de los temas candentes, el tema de nos legalizamos sí o no. Sí, no. Por un lado, sí que había una corriente en la que se nos dijeron o se le dijeron a las radios libres que sí que se les iban a legalizar. Hay que situarlo un poco históricamente. Era 1900 aproximadamente, 84-89, en el que está gobernando el PSOE, está la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, en el que se le conceden al Estado español 2.109 licencias en frecuencia modulada, y está la eclosión de radios libres, que empiezan en 1977 en Barcelona, pero que aquí a Madrid, en la que estamos hablando, un poco del caso de Madrid, llegan la eclosión de radios libres un poco más tarde, a partir de 1980, con radios importantes como la cadena del Váter, ¿no? Histórica, con Radio Cero o con Radio Vallecas. Vamos a decir que esas tres un poco pueden ser las más representativas o las que más oyentes tenían en esos momentos. Y como que hay una escisión. Por un lado están las radios comunitarias y por otro lado las que se llaman radios libres. Yo me voy a referir un poco a las radios libres que entran dentro de la Federación de Radios Libres, que es Feralicoma, y que aproximadamente en 1989 pues le conceden una licencia, ¿vale? Pero un tema, la diferencia entre las libres y las comunitarias era entonces más o menos como es ahora, ¿no? Imagino el tema, sí, la publicidad, liberales, etcétera, sin eso profundizar, es, ¿no? Eso es un poco, y un poco pues arrastran Radio Vallecas y Onda Verde, lideran las comunitarias, y Onda Cero, por ejemplo, que es la radio anti-OTAN, pues lidera pues lo que es la Federación de Radios Libres, en la que están pues desde Radio Carcoma, Onda Latina, Radio Cigüeña, hasta ocho, ¿no? Hasta ocho radios libres que forman la Federación de Radios Libres: Radio Utopía, Radio Cigüeña y Antena Vicálvaro, ¿no? Pues todas esas forman lo que es les prometen que van a dar una licencia, y que la única forma un poco de tener un paraguas legal es a constituir una federación, como teniendo más fuerza y teniendo interlocutores en la administración. Por eso se crea un poco la federación, por un lado tener interlocutores y dentro de la administración, y luego que se promete una licencia para todas las radios libres, y se les comenta a nivel de palabra por el director general de telecomunicaciones que haciendo esto pues no va a haber problema de emisión, y se les da al constituir la Federación de Radios Libres como tres puntos del dial. Un poco hay que tener en cuenta que en ese momento está casi libre los puntos del dial, no es como hoy que está todo saturado, pero en los finales de los 80 pues puedes tener desde el 98 punto hasta el 106 puntos en los cuales ponerse. Y entonces, a la Federación de Radios Libres, pues de forma verbal nada más, le conceden como el 98.4, el 99.2 y el 106.6 de la frecuencia modulada para que puedan emitir esas 8 radios libres. Una pregunta. ¿Y en aquellos tiempos no hubo ninguna radio que se saliera de este proceso de pedir licencias, que no quisiera ni siquiera entrar en el juego de pedir licencias? Yo creo que no. Había diferentes tendencias. Lo que pasa es que, como tú, todo un poco se pretendía, como nos han dado una licencia y verbalmente tenemos 3, pues a nivel como legal tienen menos problemas de enfrentamiento con la administración. Y el debate un poco era, una vez concedido la licencia, era como poner en marcha una radio como nos dieron en Chinchón. Pero a nivel ideológico, en general, yo creo que las radios que probablemente hubieran planteado no estar de acuerdo, ya un poco que venían de la esfera libertaria, por ejemplo, ya no estaba. Date cuenta de que ya hay un reflujo en los años finales de los 80, ya hay un reflujo muy importante, y ha habido los pactos de la Moncloa, la legalización de los partidos como el PC. Entonces la presión en la calle ya es mucho menor. Ahí se está llegando a lo que es el desencanto, con lo cual las radios a lo mejor más contestatario, vamos a decir, en el marco de la radiodifusión libre, ya han desaparecido, como pueden ser Radio Luna, o que están más cercanas a por ejemplo a CNT. Estas radios, que son las primeras, han desaparecido, y llegan la segunda horneada de radios libres, que un poco pertenecen a asociaciones de vecinos o vinculadas a organizaciones como el Movimiento Comunista o la Liga Comunista Revolucionaria, que ya son partidos extraparlamentarios y que ya han perdido un poco el peso y la fuerza que habían tenido en los primeros años de la transición. Por eso quizá el debate ya no tiene la fuerza de legalización o no de legalización, ya no es tan fuerte, ¿entiendes? Has mencionado esa licencia que se concedió en Chinchón, sí. Que acabó siendo un poco quizá un regalo envenenado. Cuéntanos ese proceso un poco con calma. Sí. ¿Cómo empezó y luego cómo fue evolucionando? Vale, pues todo. Empieza con que nos prometen a las radios libres, a la Federación de Radios Libres, una licencia. Entonces se concursa a esa licencia. ¿Qué significa concursar? Pues que se hace de cara a la administración, pues se pide una licencia, aportamos para pedir esa licencia 1.000.000 pesetas, que hoy serían 6.000 euros, que en aquellos momentos pues era una cantidad a tener en cuenta, y un plan técnico, que tienes que hacer de cara a la administración como una especie de memoria, ¿no? Entonces, como había contactos con la administración por gente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que en ese momento ya estaban un poco también en decadencia, y porque también el gobierno era del Partido Socialista Obrero Español, pues se tiene como cierta seguridad de que nos van a dar una licencia y que va a ser fácil. Entonces, bueno, nos dan una licencia a la Federación de Radio Libre de Madrid y a Radio Clara de Valencia, a las únicas dos radios que nos dan esa licencia. Y lo que supone es que nos la dan en un pueblo, Chinchón, donde no hay apenas organizaciones políticas, y donde no hay, o sea, no conocemos a nadie en ese pueblo. Entonces, ¿y por qué en Chinchón? Pues porque... ¿Justificando de algún modo? No se justifica, porque simplemente ahí al técnico de turno, date cuenta que quien decide un poco son los políticos, pero también al técnico de turno, pues vio que el 106.6, ahí, que era el paraguas de otras licencias o otras supuestas a nivel verbal de licencias para las radios libres, pues a nivel técnico ahí quedaba bien. que no interfería las emisiones con otras radios, con las otras radios que iban a funcionar en el 106.6, ¿no? Como por ejemplo el caso de Radio Cero. Entonces, a nivel técnico ahí quedaba bien y no lo conceden. Y nos toca, pues, gente que no tiene coche, gente que no tiene medios y que está bastante precario a nivel laboral, pues ir a montar una radio a 60 kilómetros de Madrid, con no conociendo a nadie en el pueblo. Y poquito a poquito, pues trabajando todas las tardes, se monta en una nave algo que se puede parecer una radio, un emisor de un kilovatio de potencia y un pequeño estudio para pasar la inspección técnica de esa radio. Eso ocurría ya en 1992. Desde el 89 al 92, esos tres años, se fue montando esa radio en ese pueblo de Chinchón, conociendo a gente, hablando con gente de los pueblos cercanos, de partidos, de sindicatos de la izquierda, para ver si querían hacer programas en esta maravillosa radio libre que está a 60 kilómetros de Madrid. Y bueno, pues una parte del esfuerzo y de la energía se va en montar esta radio ahí en Chinchón. Y paralelamente estabais funcionando las distintas radios, claro, en sus barrios, ¿no? Un trabajo pues bastante duro, porque no solamente había que dedicarle esfuerzos a lo que es mantener una radio libre en el barrio donde estás, sino que había que poner en marcha algo tan grande como es una radio de un kilovatio de potencia a 60 kilómetros, yendo en autobús público, con dos, uno que va y otro que viene. Pues imagínate el esfuerzo que significa para a nivel personal el no solamente mantener y llevar una radio libre, sino otra a 60 kilómetros de Madrid. Es que tuvo muchos, claro, para mantenerlo tuvo muchos vaivenes, muchos, claro, costó horrores, ¿no? Pues costó mucho, luego por un lado, y luego se crea una contradicción importante, que es que radios libres que tenían una forma de pensar y de hacer radio, allí no tuvieron otro remedio que plantearse el hacer una radio comercial, con ingresos por publicidad, porque alquilar el local, alquilar lo que consume un emisor de 1000 vatios, que tiene que estar funcionando 24 horas del día, pues se iba bastante, y luego pagar a la gente que iba allí a trabajar. Entonces se crea como una estructura de como una radio convencional, un director y trabajadores que trabajan en el área, vamos a decir, de edición, y trabajadores que trabajan sacando publicidad para poder pagar esa radio comercial, que se llamó en ese momento Radio X. Sí, entonces, llega un momento que suele ser, me parece que es para el año pues como 96 aproximadamente, en el cual hay unas deudas importantes, porque se contrata a trabajadores como con un contrato, con seguridad social. Entonces, como no se saca la publicidad suficiente para poder tener una radio convencional, pues empieza a tener deudas con la seguridad, no se paga la seguridad social, no se paga el alquiler, y se llega luego a un modelo mixto: por las mañanas es radio convencional y por las tardes es radio libre, dirigido por Onda Latina, que es una de las radios que está en Aluche y que dice que invierte 1 millón de pesetas en 6.000 euros en la radio, haciendo un modelo como de mitad convencional, mitad radio libre. Entonces, por la mañana es radio comercial, con publicidad, con contenidos como es la radio habitual, y luego por la tarde tiene contenidos sociales hechos por las radios libres. Cuando lleva Onda Latina 6 meses dirigiendo Radio X, pues se ha fundido todo el dinero que tenía, y entonces se sigue acrecentando más las deudas que tienen contraídas todas las radios libres con la radio esta de Chinchón, y llega un momento en que ya no es sostenible hay una denuncia de uno de los que están como directores de esta radio convencional, denuncia a la federación, llega a la Seguridad Social y le pone encima una multa bastante cuantiosa que es de 10 millones de pesetas. Entonces, con este hándicap, con todas estas deudas y con ya el declive que se venía arrastrando también del movimiento de radios libres en Madrid, en el cual pues, está el desencanto, los movimientos sociales casi han desaparecido, entonces y todas las deudas, entonces llega el momento de que la única se intenta vender a sindicatos, a comisiones y a UGT, una radio en Chinchón, y entonces pasan olímpicamente comisiones y UGT, que son los que en teoría pueden comprar la radio o la licencia, y ya no hay más postor, se busca por todos los sitios movimientos sociales que se quieran hacer cargo de esta radio y de las deudas. Como no hay ninguno, pues llega el momento en el que hay que tomar una decisión, porque si no, con la multa que han puesto a la Seguridad Social, a la Federación, la gente ya... hay un momento en que en este momento que de impasse, se le pide a todos los activistas de las radios libres que como unas acciones de 100.000 pesetas para poder seguir manteniendo la radio. Hay bastante gente que aporta 100.000 pesetas, 1.000 euros, ¿no? Casi no. 600 euros. Entonces, esos 600 euros también se los come por el alquiler, por las deudas que se han contraído con los trabajadores que estaban allí trabajando por la mañana, y ya la situación es tan grave que se decide que, bueno, se ofrece a todo el mundo, y es ahí que surge Ruiz Mateos y que quiere comprar pues la radio. Hay debates a favor y en contra, pero un poco como la gente, sobre todo la gente que ha dado la cara y que son los representantes legales a nivel institucional de la Federación de Radios Libres, pues decide que quien lo compre, pues se le vende, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que hace un pago no muy grande de dinero, ha dado un talón, se cobra, y luego hay más talones, como está fraccionado la venta en varias veces. Entonces se cobra, creo que la primera, pero ya no se llega a cobrar ninguna de las otras. Y bueno, creo que se le vende la licencia y ya está. Se le vende el 106.6 y a partir de ahí surge una radio en Madrid que se llama Radio Libertad, que no solamente emite en Chinchón, sino que traslada a María de Molina, esa zona. Velázquez, sí. Y bueno, sobre este tema ya... de la venta, Ruiz Mateos, al publicar en internet que íbamos a tratar este tema en el programa de hoy, nos ha llamado un informarte desde el que aquí quiero enviarle un saludo, porque nos ha dado un dato impresionante sobre este tema. Te lo he comentado antes fuera de antena, pero lo quiero comentar también en antena, que es que actualmente ese 106.6 sigue estando a nombre en los papeles oficiales de la Comunidad de Madrid, a nombre de la Federación de Radios Libres, y así consta, sin ir más lejos, en el Boletín de la Comunidad de Madrid de hace un par de años, cuando se tuvieron que renovar licencias, aparece eso, bien claro, el 106.6, a nombre de Feral y Coma. Además aparece el nombre de la persona que aparece como representante, es una persona que ha estado implicada en procesos de los marrones que ha tenido Ruiz Mateos hace poco, y como digo, eso, el 606 aparece en Chinchón, a nombre de la Federación de Radio Libre. Te digo un dato como mínimo curioso de ver cómo, después de tantos años que han pasado, ver cómo siguen funcionando eso. Radio Libertad es una radio comercial, además de un empresario de la peor clase. Sí, de la peor clase que pueda haber. Sí. Y luego funcionando su radio con el nombre de Radio Libre. La verdad es que tiene su coña. Y luego ya al final, un poco, es que varias radios, Utopía, Carcoma, abandonan la federación, y el resto de radios crean la Federación de Radios Culturales de Madrid. también con la promesa de que les iban a dar una licencia, pero pasan los años y esto no, fueron promesas siempre. Las radios culturales no tienen ninguna licencia, Radio Vallecas tampoco la tiene, y bueno, y la historia un poco pues está ahí un poco lo que ocurrió, ¿no? Al final, pues las promesas de legalización no se llevaron a cabo y cada vez las radios pues están peor a todos los niveles, ¿no? Están acechadas por las radios comerciales, por las radios piratas, por todo tipo de... y por la administración, claro, que la Esperancita pues se ha cuidado bastante en no dar. Sí, te iba a decir, según ibas relatando todo el proceso, ¿no? Yo cada vez iba pensando que todo lo que ibas contando cada vez se iba pareciendo menos a una radio libre hasta que has llegado al tema de la publicidad y que efectivamente al final hubo que separar la radio como en dos radios, una vez por la mañana comercial, otra por la tarde libre, ¿no? Sí, sí. Esto es una contradicción, ¿no? Porque por un lado ideológicamente estabas en un sitio y por otro a nivel legal pues estabas un poco... aunque tampoco había una publicidad, vamos a decir, totalmente, vamos a decir, ni de coches, ni de grandes superficies, ni nada de esto. Era una publicidad un poco enfocada a un poco al mundo cultural o a la pequeña empresilla de los pueblos, un poco como funciona la radio de los pueblos, ¿no? Que la publicidad que tienen, pues el del ferretero, de esta gente, ¿no? Un poco de la comarca, un poco ahí del sur, ¿no? De Aranjuez, toda esta zona que cubría con los 1000 vatios la radio de Chinchón, ¿no? Llegabas a Madrid, pero tampoco... entonces, al no llegar a Madrid, pues la publicidad tampoco es la misma que una publicidad de un pueblo, ¿no? Y durante todo este proceso, el resto de radios que dices seguían funcionando, pero ¿se vio repercusión en el resto, o sea, en el resto de radios de en cuanto a fuerza? Porque me imagino que a nivel de militancia, pues me imagino que supondría un desgaste bastante claro, largo. Claro, claro, date cuenta un poco que la gente que estaba trabajando en la radio de Chinchón, en Radio X, no trabajaba en la radio libre y probablemente era la gente pues con más recursos, que había aprendido mejor el mundo de la radio, entonces pues toda esta gente, la gente más imaginativa, pues iba a una radio más grande y entonces pues era muy difícil que la gente que estaba en Chinchón luego pudiera hacer radio libre en su propia radio. Podía estar, por ejemplo, la nuestra en Radio Carcoma en las asambleas, pero luego claro, no hacía programas. La gente que se fue a Chinchón ya dejó de hacer programa en Radio Carcoma y en, por ejemplo, en Onda Latina, que también fue un bache muy importante. Cuando Onda Latina se traslada creyendo que puede tirar de la radio de Chinchón, pues toda la gente mejor y que tiene un coco mejor a nivel de radio, tanto de locución como de imaginación como de fuerza, pues se va para Chinchón y abandona, y luego lo que significó el dinero que pusieron, claro, que imagínate el esfuerzo en los años finales de los 80 de poner entre 6.000 y 12.000 euros y luego perderlos en un pispal, ¿no?, en 6 meses, pues ese en los 80 y ahora. Bueno, pero sí, sí, vamos, el contexto vamos, es el que era un sí, esfuerzo, date cuenta cómo estaban los sueldos, ¿no?, en esos momentos. Pues eso implica un desgaste importante y un abandono de quizás como la gente con más fuerza de tirar de las radios de cada barrio, ¿no? Así que un poco así, un poco fue lo que ocurrió, así a grandes rasgos, ¿no? Y un poco el tema de la legalización, sí, legalización no, quizás no se daba porque todo el mundo esperaba de que nos iban a, o sea, que no iba a haber problemas legales aunque siguiéramos siendo alegales, ¿no? Porque los puntos, el 89, el 98.4, 89.2, el 106.6, pues no, con eso ya, pues creíamos que nos iban a molestar la administración. Lo que ocurrió es que llega, desaparece de la licencia, en la parte administrativa se pasa a las comunidades, la transferencia, las famosas transferencias en comunicaciones se pasa a las comunidades, y ahí ya está gobernando el Partido Popular, ¿no? Y ahí pues ya empieza a haber persecuciones, y luego empiezan a surgir licencias, la administración da licencias a sus amiguetes, y entonces poquito a poquito pues van barriendo a los puntos del dial en el que están las radios libres transmitiendo. Y luego empieza también a ver que se pasa a las radios libres empiezan a aumentar también la potencia de los emisores. Pasamos de tener emisores autoconstruidos a empezar a comprar emisores buenos. Y entonces también empiezan a haber fricciones entre las radios libres, porque ya empiezan a taparse unos a otros. En el mismo punto del dial, en el, por ejemplo, en el 99.2, pues si hay tres radios, una tapa a otra. Y ahí también empieza a haber fricciones, pues un poco en cuanto a la potencia con que cada uno va emitiendo. Y luego también ya empieza a haber una crisis galopante y grande de los movimientos sociales, y algunas radios libres cierran y desaparecen, aunque luego, pues al transcurrir de los años, vuelven otras a emitir, pero algunas están tiempo sin, como por ejemplo Radio Cigüeña, deja de emitir durante bastantes años, ¿no? Desaparece Onda Cero, la radio Antiotan, en fin, ahí hay diferentes problemas importantes de un poco de proseguir las radios libres en Madrid. Y un poco como conclusión, en el contexto actual, ¿tú cómo ves el tema de la legalización de las radios libres? Como conclusión, que te den una licencia supone una seguridad jurídica, que no te vayan a que en teoría no te vayan a tapar, porque luego, por ejemplo, si te das cuenta, la experiencia de Radio Clara es todo lo contrario, ¿no? Que aunque tiene una licencia en un punto del dial, se ha tenido que ir moviendo, porque aunque exista una legalidad, las radios comerciales no cumplen con esa legalidad. A las radios comerciales le dan una licencia de 1.000 vatios y emiten con 10.000. Entonces, tapan a otras radios que tengan menos potencia. Y la conclusión es que sería que el derecho a la comunicación debe prevalecer sobre los aspectos económicos y políticos. Entonces, la conclusión sería un poco luchar por puntos del dial, intentar hacer una radio lo más grande posible dentro de las radios libres, ¿no? Que pudiera emitir con el mayor con la mayor potencia posible. Pero bueno, pues a lo que se llega un poco es a defender un punto del dial y a que intentar que nadie te lo pise, pues de la forma mejor posible. Y no tanto de que siendo débil espero que te proteja la ley, sino un poco ser tan fuertes que no les quede otra que reconocerte de facto, ¿no? Eso sería un poco la idea. Pero está complicado, ¿no? Primero tienes que encontrar la administración con las multas y con los acosos que te hace, y por otro lado tienes en contra también a otras radios legales que están emitiendo con mucha mayor potencia de la licencia que les dieron. Bueno, pues esto es todo, muy interesante este repaso a la historia no tan lejana de este movimiento de radios libres. Muchísimas gracias por atendernos, y bueno, ya sabes que esta sigue siendo tu casa para lo que quieras. Ánimo y salud para todos. Venga, un abrazo. Hasta pronto. Talking music, you get it, it's cool. Bueno, pues es un poco esto lo que nos contó nuestro compañero fundador de aquí, de esta casa, de Radio Ela. Ya no puede por temas personales continuar haciendo su programa, pero sigue siendo una auténtica enciclopedia de las radios libres. Siempre anda por aquí presente. Siempre anda por aquí, por supuesto. Y se puede contar con él. La historia esta que cuenta, impresionante. La había dejado ya por escrito en la revista Stras, el número 6, hace un par de años. Está en la página web de nuestro programa, en www.no50.org/latidolibertad. Ahí se puede descargar y para leerlo con más calma y ver todos los datos más concretos. Pero a grandes rasgos es una historia acojonante. A mí me ha resultado muy curioso cuando ha empezado a contar el proceso de cómo les pidieron que se legalizaran, que buscaran representantes, interlocutores, vamos, y de cómo entraban al concurso, pues se parecía mogollón a la entrevista que hicimos hace 2 semanas a la Bedi en ese punto. Esperemos que la historia no acabe igual. Pero sí que se me ha venido a la cabeza. La comparación sería como si les llevasen el emisor, yo que sé, a... Claro, sí, a un pueblillo alejutiano por ahí. Sí, es que tampoco iba a decir ninguno concreto. Porque... Claro, donde el pantano aquel que tienen, o vete a saber. No, o sea, a 60 kilómetros, ha dicho Chinchón, ¿no? Sí, sí, con 60 kilómetros. Chinchón, que es un pueblo de la hostia y tal, pero sí lo que dicen, no hay un tejido... Claro. También Chinchón hace unos años que la comunicación, lo que decía el compañero, vete tú a Chinchón. Claro, estamos hablando de mitad de los años, de los primeros años 90, que en 20 años las cosas han cambiado. Para mí, no sé, es una experiencia más que se ha vivido en Madrid. Bueno, está claro que no, esperemos que no pase lo mismo, pero que bueno, que está bien que aprendamos de lo que ha pasado ya más de una vez. Y que todo el mundo que entre en ese proceso pues sepa lo que te puede llegar a pasar o aprender de los errores de otros. Claro. Para eso estamos haciendo esto, ¿no? Para contar diferentes experiencias. Esperemos que tengamos alguna para contar que sea buena. Sí, nada, seguro que sí. También de este tema es que lo que pasa mucho, lo que nos comentaba la persona hasta que buscó nuestro contacto para contaros este dato de que sí, legalmente esa licencia sigue perteneciendo a la Federación de Radio Libres de Madrid, 106.6, me dices que realmente casi nadie tiene las agallas para hablar, reconocer el tema, porque como fue un golpe tan grande, casi nadie le apetece hablar de ello y contarlo con la franqueza que lo ha hecho nuestro compañero, así que ole por él por contar las cosas como han sido, que también es parte de nuestra historia, los fracasos son parte de nuestra historia, las cosas que no han salido bien, son parte de nuestra historia y hay que saberlo para quien... Nos tenemos que conocer. Para conocerlo, para eso, para que no se... Para que no se repita, efectivamente. Bueno, esto en cuanto al ciclo de Radio Libres, entramos ya en la recta final de este Latido Libertad, de este 18 de mayo del 2012. Mundo maravilloso, como cantaban los Ramones versionando, pues vamos a pasar a la sección favorita de todos los niños y niñas que escuchan Latido Libertad, el Alégrame el Día. ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! ¡Alégrame el día, por Dios! ¡La Virgen María! Bueno, ¿y quién nos alegra el día? Pues Intereconomía, tiene Flow aquí. Qué grande. Tenemos hasta Flow. Vamos a leer un poco algunos fragmentos de un texto leído en el archifamoso foro de La Burbuja. Hola, Burri. Archifamoso. Saludos. Mundialmente conocido. No, pero suele... hay mucho iluminado, pero también hay mucho que sabe de qué va la vaina. Se comenta, Intereconomía es beneficiario desde septiembre de 2009, todo el grupo, de un crédito de 18 millones de euros concedido por cuatro cajas del PP, sindicado por Caja Madrid. Un crédito que fue para adquirir las licencias de Intereconomía y Radio Intercontinental, que eran dos radios de una familia bien conocida en el régimen, la familia Serrano Suñer. Pues es culpable. Y en este post también cuentan que el grupo Intereconomía atraviesa una grave situación económica con pérdidas acumuladas que rondan los 50 millones de euros. Ole. Que se manifiestan en continuos retrasos en el pago de las nóminas desde octubre de 2011. Eso, tuvieron que hacer esa famosa cuestación entre los espectadores, que era tan bizarra y ridícula como... Pues como casi todo lo que hacen en esta gente. A mí me encantó cuando salió Wyoming pidiendo para Intereconomía. Y cualquier español de pro debería salir a pedir para Intereconomía, aunque solo sea por mantener el humor. Dice eso, le deben a los redactores de la Gaceta el sueldo íntegro de abril, a toda la gente que cobra más de 1.500 euros. O sea, que serán dos o tres. Creo que haya muchos. Puteados. Y el pasado miércoles 9 de mayo pudieron pagar algunos atrasos gracias a un crédito de unos 2 millones de euros que muchas fuentes dicen que puede haber sido concedido por Bankia. Ole. Manda huevos. El último se va a hacer Bankia. Y se comenta también que el propietario del 4,5% de las acciones de este grupo Intereconomía es ni más ni menos que Rodrigo Rato. Olé. Sé que al final Dios los cría. Todo queda en casa, macho. Y ellos se juntan, ¿no? Bueno, pero... en casa no, porque lo han perdido todo, pero. Pero lo como pierden, lo han perdido los todo, mismos. Como lo han perdido todo, es el momento de. Reír. Alégrame el día, torero, alégrame el día. Alégrame el día, torero. Feo alegrarse solo con las desgracias. No, no, desde aquí deseamos el hundimiento de todo el grupo mediático que está detrás de esta gente. A ver si pillamos sudar. No. Que nos dejen la licencia. Se la pueden comprar, sí, la Federación de Radio Libre. También conocida como Ruiz Mateos. Bueno, pero también estamos. Otra noticia buena de la gente de nuestro entorno. El Centro Social Ocupado Casablanca cumple dos añitos. Nos va a celebrar una jornada de actividades el próximo fin de semana, el 25, desde el 24 al 27 de mayo. Y bueno, tenemos ya el programa completo, lo tengo aquí en el mail. Empiezan el jueves, empiezan con una presentación de la distribuidora de Casablanca y luego habrá conciertos. El viernes 25 empezarán a hacer un mural colectivo en la fachada principal del centro para ir renovando los grafitis que ya hay. Me luego parece una cena, muy bien. Y luego pues conciertos con un grupo invitado sorpresa, entre además de Falsa Moneda y Gypsy Poor Jazz. El sábado 26 van a hacer un pasacalles a las 6 de la tarde con el lema Casa Blancas del Barrio. Y luego a las 7 van a hacer una visita por todo lo que es el centro. El que no lo haya visto, la verdad es que no dejas de sorprenderte de cómo se ha podido recuperar para pausos políticos y sociales semejante sitio en tan buen estado. Y también reformado. También gran, cuidado. Con claro, grifería sí. Buena y claro, todo bien puesto. Sí, que muchas veces todo bien alicatado. Que además es lo que dijeron en alguna entrevista a la gente de Casablanca, de como estábamos hartos de siempre ocupar sitios que te hartas de quitar escombro para que te salgan los dos días, pues ahora hacer un sitio que hacemos las actividades a saco, que solo haya que hacer dos cositas justas, pero que no haya al menos que estarte dos meses quitando escombro. Y tan mal no salió la historia, que llevan ya dos años ahí y bien que los ha aprovechado este colectivo, queda. Los primeros. Y los que queda, claro que sí. Y bueno, el sábado 26, después de esa visita, pues más conciertos con Madera de Cayuco, Alicates, Sonora Mandinga y DJs. Y el domingo 27, desde las 6 y media de la tarde, un gran cabaret. Así que desde aquí, pues, felicitar a la gente de Casablanca, pues por... Que nos alegran muchos días. Nos alegran muchos días y que son un punto de apoyo para tantos y tantos... colectivos para sus actividades, empezando por eso, por Radio ELA y Latino Libertad, que tenemos otra cafeta el día 1 de junio, todo se ha dicho. estamos ya en la recta final de este Latido Libertad, de este 18 de mayo. Vamos a ir hablando de convocatorias que, como decimos, hay multitud. Hay una, entre todas las que hay, que nos han ido llegando, hay una que nos ha llamado bastante la atención, que es una que habrá este sábado mañana, de 6 a 8 de la tarde, con el lema "El tarifazo es un lujo", una acción de protesta, de la que creo que es interesante leer el comunicado, porque tiene... Describen mejor las cosas de lo que podamos describir nosotros. Así que si os arrancáis alguno con la convocatoria esta del tarifazo es un lujo, que lo dejen claro. Nuestro lema es "El tarifazo es un lujo". Esta no es una convocatoria violenta, faltaba más. Esta es una convocatoria perfectamente cívica, todo glamour y elegancia. El Metro de Madrid se ha convertido en un lujo. Es por ello que vamos a convocar la fiesta del Metro de Madrid cual si lo hiciéramos en el casino, para demostrar lo divinísimos que somos y no vestidos con nuestras mejores galas. Puede que sean de Zara o de Lefties, o del mercadillo de la esquina, pero elegantes en todo caso. Chaquetas, pajaritas, vestidos largos, moños de cóctel, estolas pendientes de strass, taconazos, lo más guapos y divinos posibles. Eso sí, habrá que llevar un accesorio rojo, visible, para que nos podamos reconocer los unos a los otros. Podéis llevar pancartas, chapitas o camisetas con el siguiente lema: "El tarifazo es un lujo". El reglamento del Metro de Madrid prohíbe la ingestión de bebidas alcohólicas en los vagones, pero no la de bebidas no alcohólicas. Así que cada cual debe llevar la bebida no alcohólica que juzgue más oportuna. Mosto, cava sin alcohol, zumo de manzana, que verterá una copa de cóctel a tal efecto dispuesta. Las copas de cóctel de plástico las venden los chinos, trae la tuya. Tus galas merecen que bebas en copa de cóctel. El reglamento prohíbe la música ambulante en el metro, pero nada dice sobre que suene la música de tu móvil a todo volumen. Si nos vemos todos en Sol, podemos ir desde Sol a Pinar a San Martín y de vuelta en el tren. Son casi 2 horas de trayecto, lo que da por una fiesta fantástica. Nos lo podemos pasar bomba. El objetivo, hacer una performance mediática, que se vea, que sirva como protesta, pero que nadie pueda decir que ha sido incívica o antisistema. Muy al contrario, por el favor, si iremos guapos y divinísimos. También el de recoger firmas y sacar fotos del evento. Mediáticamente sería una acción muy potente y a nivel personal nos lo vamos a pasar bien. Vamos a conocer gente y vamos a ligar muchísimo. En Sol podemos ir desde Sol a Pinar de San Martín y de vuelta en el tren. Pues una convocatoria. Todo esto que nadie lo ha dicho, es el sábado 19 de mayo, de 6 a 8 de la tarde. Entiendo que a las 6 del sábado. En Sol. Sol. Eso es. Pues esa convocatoria, como mínimo, curiosa, imagínate, ¿vale? Ahí me flipa. Oye, la imagen. Si vamos a ligar muchísimo, esto no sé por qué no se ha convocado antes. siendo divinísimos, todo gracias. Vamos a ligar muchísimo gracias a Esperanza Aguirre, que nos hace estas putadas. Gracias, presidenta. Gracias. No sé, al final va a venir bien esto del tarifazo. Claro, de cómo solo va a ir gente guapa y elegante. Bueno, más convocatorias que hay para este fin de semana. Mañana va sábado 19 a las 8 y media. Hay un taller sobre objeción fiscal y gasto militar en la Casa del Barrio, en Carabanchel, que está en la avenida de Carabanchel Alto 64. Para llegar son los autobuses 35 y 47 y el metro Carabanchel Alto. Muy interesante. Vamos a tratar aquí, ¿no? Que nadie haga la declaración de la renta sin informarse sobre qué es la objeción fiscal y el gasto militar y demás mierdas. Porque está muy bien y las consecuencias son muy pocas y al final podemos financiar movimientos sociales con la puta mierda del gasto militar de cada declaración de la renta. Así que todo el mundo se informe aquí de esto. Podéis seguir. El 24 de mayo, el jueves he dicho, sí. A partir de las 7 y media habrá una manifestación en Madrid en solidaridad con el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Leo la convocatoria. Desde Solidaridad Obrera hemos legalizado una manifestación para el próximo por 24. Entiendo, sí, que se lo ha comido aquí. Bueno, esto es por la detención de Diego Gañamero. No, es anterior la convocatoria. Es anterior. Esa convocada de antes, pues eso, el SAT está en el Sindicato Andaluz, están sufriendo mucha represión. Y justo hoy, una vez ya que tenía impreso el guión, además, a eso de las 2 de la tarde, sí, han detenido al secretario general del sindicato, Diego Cañamero, cuando estaba, ole sus huevos, porque es que no queda decir otra, tanto criticamos a los líderes y tal, pero este a mí me ha ganado. No. Cuando estaba en la manifestación de apoyo a otro miembro del sindicato frente a los juzgados. Entonces, claro, es un tipo público, lo ha visto la policía y como el tío se había declarado insumiso judicial, porque están tan hartos de marrones y de mierda, que dicen, vuestra ley no la reconocemos porque no hacéis más que reprimirnos por... Pues lo han detenido y, bueno, al menos la última noticia que tengo es que permanecía detenido allí en Sevilla, en la comisaría de Blas Infante, a ver un poco cómo acaba la historia. Pues mal. Pues, como decíamos, en apoyo a compañeros, bueno, y se convoca para el jueves una manifestación que discurrirá por la calle Herranz, partiendo de Plaza España o desde Argüelles, dependiendo del recorrido que se autorice desde la delegación de gobierno. El caso es pasar entre la sede del PSOE y darles caña. La calle Ferraz, antes de que sea también. Sí, tiene sí, claro, claro, que ser cosa de... El autocorrector del Google, seguro. El callejero de Madrid no reconoce... No hemos pedido concentración porque siempre nos legalizan estar apiñados en una esquina en la que los únicos que nos oyen son los vecinos que tenemos encima y que ya están hasta el gorro del PSOE, y no es el caso. Ya te digo. Así que recordamos el día del jueves a las 7:30, imagínate si están hasta el gorro, que por ahí cerca está la sede de Manolipias. Pues están hasta el gorro del PSOE. Vaya barrio. Vaya, no sé si lo... Barrio, tiene que ser de jodido vender una casa ahí. Lo mejor de cada casa. Lo mejor de cada casa, pero totalmente, sí señor. Y bueno, va llegando el momento de hablar de las convocatorias musicales. Y como no encuentro la cuña de rockeros... ¡No jodas! Pues, cántate algo, Luisqui. Cántate algo, venga. Venga, vamos a hacerla nosotros. ¡Rockeros! ¡Rockeros! El que no esté colocado, que se coloque. ¡Y al loro! Y al loro con el rock and roll. Venga, ¿qué convocatorias tenemos estos días en cuanto a musiquita y contracultura? Pues hoy, ahora mismo ya, hay un concierto de apoyo a las gentes del Koala y que han sido desalojados recientemente. Van a tocar Melapela Foundation, Fraga, Trayuca y Crickstorix. Y bueno, pues luego a pinchar Frechu DJ, que todo esto va a ser en el Coco La Condenada, en la calle San Enrique 5 y Metro Estrecho. Está siendo, vamos. Bueno, no sé cómo sean de puntuales. Bueno, la verdad es que es tarde ya, no, con la tontería. Estamos ya... Bueno, y mañana sábado 19 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, es el fiestón de La Biblio, que tiene el placer de presentarles a las 7. Estará tocando Dulce Adicción, que tocan hard rock. A las 8, Escuela de Rock, que hacen versiones de rock urbano, punk y ska. A las 9, Going Bamba, reggae ska. Y a las 10 y cuarto, Radio Contra, que hacen... Pues a ver, esto es una fiesta para la autogestión de La Biblio. Habrá un bono de apoyo voluntario de 3 a 5 pavos, se regalarán diversas historias, y todo esto será en Tabacalera, que está en Lavapiés, en la calle Embajador 53, en el metro Embajadores. Mañana sábado hay una fiesta en solidaridad con los represariados en la huelga del 29 de marzo en Barcelona, y bueno, pues va a ser en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Gatonera, en Vista Alegre, calle Amistad número 9, y bueno, pues va a haber cervecita fresquita, tapeo vegano rico, y música variadita, ska, reggae, punk y flamenco. Y bueno, mucho más. Bueno, de comentar de los represalios de la huelga el 29 de marzo, como una buena noticia entre comillas, se liberó una de las detenidas, la que era secretaria de la CGT de Barcelona. La única. Pero ojo, que ha sido liberada bajo fianza de 6.000 pavazos, que se dice pronto. Y que además no fue detenida el mismo día de la huelga, sino fue detenida días después. No fue identificada en ningún momento en la huelga, sino simplemente fue de tú eres un cargo de... de los sindicatos convocantes, tú vas a pagar el pato. ¿En qué información puede escucharse el programa de La Casa Incendiada? Que el último han tratado este tema y hablan con una compañera de Laura y cuentan todo cómo pasó, cómo fue y cómo está la actualidad. Así son las cosas, así las cuenta... La Casa Incendiada. El sábado 19 a las 11 de la noche, San Blas Pos y las amigas en el Rock Palace, calle Obra del Rey 6. Da gusto ver con qué ganas lees las convocatorias. ¿Sabes? Walkie-talkies. Hombre, aquí es un colega, así que hay que... Hombre, aquí esto es colega. Y Never Say Sender, no, Never, 5 euros en el LB Vallecas. Y el martes 22 de mayo a las 9 habrá una fiesta de apoyo a los 6 imputados por reivindicar las fiestas de la Carmela. Les piden penas de año y medio a 3 meses por protestar pacíficamente en la Junta de Distrito. La recaudación se destinará a asistencia jurídica a estos afectados. Actuarán Barra Libre y La Antigua, y todo esto será en el EVE, calle Tomás García 5, en Vallecas, Madrid. Metro Nueva Numancia. Un saludo para nuestra cabaretera concejala de distrito, desde aquí, doña Eva Durán. Es cabaretera. ¡Guapa! ¡Guapa! Como Norma Duval. ¡Qué grande! ¿Cómo son los peperos? ¿Cómo les gusta el cabaret? ¡Y el chiringo pum, Santi! ¡Ué! Que tenemos las fiestas de Getafe ya, y como pues cada año me van a montar el famoso chiringo punk. Y bueno, pues resulta que son el viernes que viene, 25, sábado 26, jueves 31, viernes 1 y sábado 2. Y bueno, pues para el que no sepa lo que es el chiringo punk, pues se puede hacer una idea. Conciertos de punk, rap, hardcore y... Mucho ruido. Mucho. Y hoy. Todo por la... Tocan nuestros amigos de Caudillo y Carrero. Eso es. Buena el gente. El día, el sábado, ¿no? El sábado 26. Creo que es el 26, 25. Sí. Viernes 25, ¿no? El viernes 25. Ah, si fuera el sábado 26... Ah, el sábado 26 tocan con Lendakar y Muertos, ¿no? Si fuera el 26, según acabe Metallica, pues me voy a verlos. ¿Tocan Metallica? En el chiringo no, pero también por allí por la zona. Joder. Sí, ¿ves? El chiringo punk es gratis. Metallica, en cambio, es un... Es un pastonazo. Pues vaya mierda, yo me voy al chiringo, pum. Pues yo me voy a hacer heavy el fin de que viene, ya ves tú. Me van a hacer las greñas. Yo no tengo dinero para hacerme heavy el fin de que viene. Anda con el heavy calvos. De hecho, cada vez se ven más heavy calvos. No, no, y heavy rapados del todo. No hablo del... De los de... Del calvo con melena, no tiene más pena. El calvo hablamos de varón, ¿no? Es el mítico, ese. Hay muchas formas de ser heavy calvo. Los de Gran Vía se están quedando ya calvetes. En fin, pues esto lo que ha dado de si este Latido Libertad, este 18 de mayo. Sí, el tema es que lo dejamos. ¿Se nos ha olvidado que algo? Nada, no le hemos comunicado completo de la gente de la casica, ya hablamos de ello la semana pasada, hablaremos más. Para pero otro día. Sí, habla. Recordad, ¿cuándo es la manifestación? Recordadlo en convocatorias, el día 5 de junio va a haber una concentración frente a los juzgados de Móstoles para apoyar a la gente de la casica. Que con nombre y apellido les han acusado de esta ocupación, se está moviendo una campaña de autoinculpaciones. Apoya, y... defiende y ama a la casica. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, también hay una gran manifestación el día 16 de junio, que desde luego algo grande se hará desde esta emisora para intentar apoyarlo y difundirlo. Y con esto, pues vamos despidiendo el programa, no sin repasar bien un poco por encima los contenidos que hemos hablado. Recordamos, desde el 22 de mayo... Martes, todo el medio educativo a la huelga y toda la gente que quiera apoyar por las generaciones que vienen. ¡Vagos! Luego eso, hemos hablado de Radio Libres, hemos recordado esa licencia envenenada que tuvieron las Radio Libres en los 90. Vale, que sigue siendo de las Radio Libres, aunque la tenga Ruiz Mateos. Y hemos hablado de 15M, hemos hablado de convocatorias y hemos puesto música tan mala como la que vamos a poner ahora. ¡Yeah! Kick it!